ahora de Ofrendas Urbanas. Vamos a retomar aquella comunicación que quedó pendiente del destacado de este fin de semana, y queremos hablar acerca de un ciclo, que es el ciclo circular, que arrancó en marzo, va a estar hasta diciembre, son 10 meses, 10 fechas. Está organizado por un sello independiente, que es Chancho Discos, y por eso vamos a hablar con Fernando La Rosa, que es uno de los organizadores y de los fundadores del sello. ¿Cómo estás, Fernando? Acá te saludo, Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bárbaro. Bueno, contanos un poco cómo es la propuesta de este ciclo, que es, si bien tengo entendido, experimental, psicodélico, torneo internacional. Sí, en realidad el ciclo son 10 fechas durante todo el año, como decías antes. Esta fecha tiene esas características de psicodelia, stoner, pero la verdad que la idea es que sea variado y en cada una de sus fechas va a tener algún estilo más o menos marcado, pero tampoco nos gusta encasillarnos en los estilos, así que cada fecha va a tener su particularidad, pero la verdad que la idea es que sea bien variado y bastante federal de alguna manera, ya que vamos a invitar, ya invitamos y seguiremos invitando bandas de otras ciudades y demás para que vengan también a tocar acá a Buenos Aires. Sí. Y en esta fecha de pasado mañana, específicamente hay una banda venezolana, digamos, o sea que ya es pasando un poco la frontera, sí, que se presenta por primera vez acá en Argentina. Y en parte también está organizado por el sello Chancho Disco, como decías, y tocan bandas que son del sello, del catálogo del sello, y también invitamos a otras bandas amigas y bandas que nos gustan de otros sellos independientes o bandas directamente independientes sin sello. ¿Cuántas bandas son por fecha? Tres bandas por fecha. Tres bandas. O sea, que en principio serían unas 30 bandas durante todo el año. Wow. Pero estamos igual ya pensando para cercano a fin de año quizás hacer alguna fecha más. O sea que las 10 fechas en principio pueden llegar a ser 12 o 13. Claro. Y Fernando, contanos un poco acerca de este de Chancho Discos, ¿no es cierto? ¿Qué bandas componen? Tengo entendido que es un sello de una gestión colectiva y los mismos artistas de las bandas forman parte, digamos, de ese sello. ¿Cómo es la forma de trabajo? Exacto. Hace 2 años más o menos que empezamos a charlar, un poco más de 2 años, que empezamos a charlar entre algunas bandas y a ver qué podíamos hacer de manera colectiva, con un plan de trabajo, digamos, y también como de alguna manera que sea, de alguna manera, que sirva para las bandas, digamos, como difusión, como método de trabajo y como aprendizaje también, digamos, de estar juntos en la movida. Y bueno, surgió esta idea de hacer un sello, en principio porque era la necesidad de editar algunos discos, que justo las bandas con las que charlábamos, digamos, teníamos inminente salida de discos y demás. Entonces dijimos, bueno, hagamos un sello, que después fue, bueno, ya en los 2 años que tiene de vida más o menos real, salieron varios discos, editamos varios discos, invitamos a otras bandas que estaban por sacar su disco y que tenían también, que estaban con la necesidad por ahí de algún apoyo así colectivo y demás, los invitamos también a sumarse y sacar los discos con el sello. Y después, bueno, fuimos organizando fechas y diferentes tipos de eventos que derivaron a principios de este año en un festival muy grande, gratuito, en San Pedro, al lado del río, donde tocaron 15 bandas, digamos, y estuvo buenísimo y fue una experiencia muy interesante desde lo humano y desde lo artístico, digamos, desde lo cultural, llamémoslo. Uh-huh. Y bueno, y ahora durante este año ya habíamos planificado eso, de hacer un ciclo en San Telmo, que bueno, así se está haciendo desde el mes pasado y va a seguir hasta fin de año. Muy bien, el lugar es Kiri Music Club. Exacto, en Bolívar al 800. Muy, muy bien. Para más información también pueden chequear tus redes de Chancho Discos. Exacto. También, por supuesto, el Facebook de Ofrendas Urbanas, donde va a estar toda la información. Uh-huh. Y estamos sorteando también un par de entradas para esta oportunidad. Exactamente. Los que quieran llamar, supongo que llamando a la radio, no sé cómo lo implementan, pero bueno, hay un par de entradas. No te preocupes. Y que también a ver, en esta fecha tocan dos bandas que son del catálogo del sello. Una es 500K, que es una música experimental, noise, digamos, muy muy interesante. Uh-huh. y rara, y interesante por lo raro también, quizá. Toca Macondo Children, que es una banda stoner venezolana. Sí, estuvimos escuchando un tema al inicio del programa. Bien, y toca Diezapa, que es una banda psicodélica, también algo stoner de acá del conurbano, que no es parte del sello, pero bueno, que son amigos y que los invitamos a participar en esta fecha. Y lo que les también les quería ofrecer, si quieren, para los oyentes, y los oyentes están interesados, de los discos del catálogo de 500K y de, o de Macondo Children, el que prefieran, también puede ser un regalo que puedan hacer ahí. Sí, queremos. Genial. Bueno, los interesados entonces se pueden comunicar al teléfono 4864-0489 o a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. Te agradecemos mucho esta comunicación. Estamos hablando con Fernando Larrosa. Hasta luego. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Qué éxitos. Chau, chau.